y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tienen la luna ni la flor tal contextura. Es una sola cosa, como el sol o el topacio, y la elástica línea en su contorno, firme y sutil, es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo de las cejas eróticas. El viento del amor en la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre. Porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. Oh fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato. Policía secreta de las habitaciones, insignia de un desapercibido terciopelo. Seguramente no hay enigma en tu manera, tal vez no eres misterio. Todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen, todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no suscribo, yo no conozco al gato. Todo lo sé, la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineceo con sus extravíos, el por y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote. Pero no puedo descifrar un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen números de oro. ¿Qué tal les pareció esta bonita declamación de Oda al Gato? Oda al Gato. Creo que todos los que tenemos un gato como mascota, bueno, no sé si decir precisamente que los tenemos como mascota, creo que ellos nos tienen de cierta manera. Creo que en lugar de decir que somos propietarios de un gato, el gato es hasta cierto punto propietario de nosotros, justamente por lo que dice en el poema, ¿no? Que dice un verso, oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria. Creo que refleja muy bien el temperamento de estos animales tan, tan fabulosos. Y quise escoger este audio porque hay muchos declamando al Oda al Gato, pero creo que este le da un matiz muy peculiar. Hay algunas declamaciones que creo que son un poco sosas, son un poco más lentas. Esta es un poco más rápida. De hecho, creo que no respeta el ritmo original de los versos de Neruda. Sin embargo, sí le da otro matiz un poco más ágil, porque justamente los gatos son así, son ágiles y perezosos al mismo tiempo. Otro verso que me llama mucho la atención es: mi razón resbaló en su indiferencia, ¿no? ¿Cuántas veces le hablamos a nuestro felino y pues se hace güey? no nos hace caso, nos manda por un tubo, y qué bella forma de decirlo, ¿no? Mi razón resbaló en su indiferencia. Ahora vamos a escuchar una canción de Chet Baker que se llama I Fall in Love Too Easily, me enamoro tan fácil. O me enamoro demasiado fácil. Vamos a escuchar esta canción y después vamos a un corte. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last, my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love

I Get Along Without You Very Well, que es de igual de Chet Baker, se titula Me las arreglo muy bien sin ti, es un jazz, espero que les guste. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart into. Escuchamos la canción Me las arreglo muy bien sin ti de Chet Baker, como ya comentábamos. Y bueno, creo que ya habrá ocasión, como en otros programas, para comentar, para hablar tendido sobre la poesía, como solemos hacerlo siempre, ¿no? Sin embargo, como les digo, hoy decidí solamente que nos sentáramos a escuchar sin hablar de más, a lo mejor, porque quizá algunas veces como que hablamos mucho y tal vez no decimos nada, solamente que hoy la voz del programa lo tienen justamente los autores y la música, ¿no? El siguiente poema que vamos a escuchar se llama Oda a la Cebolla, de las Odas Elementales de Pablo Neruda, publicadas en 1954. Y bueno, además de este poema, en el libro están contenidas otras odas. Creo que también por ahí anda la oda al perro, la oda al tomate, la oda a la envidia, creo, si no me recuerdo. Pero este poema es muy bello y quiero que lo escuchen bien. Y bueno, qué mejor voz. No es la voz de Pablo Neruda la que lo declama. Sin embargo, también elegí el audio por esa cadencia rítmica que como en el poema anterior, pues no respeta mucho quizá los versos. Sin embargo, la cadencia se me hace muy singular y bastante agradable para escuchar. Vamos a escuchar la Oda a la Cebolla de Pablo Neruda. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fu il milagro, y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia. Y como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia levantando sus senos, la tierra así te hizo cebolla, clara como un planeta, y destinada a relucir, constelación constante, redonda rosa de agua, sobre la mesa de las pobres gentes. Generosa deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla, y el jirón de cristal al calor encendido del aceite se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada, y parece que el cielo contribuye, dándote fina forma de granizo, a celebrar tu claridad picada sobre los hemisferios de un tomate. Pero al alcance de las manos del pueblo, regada con aceite, espolvoreada con un poco de sal, matas el hambre del jornalero en el duro camino. Estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura como semilla de astro. Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas segadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada. Y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Creo que pocas veces la música de fondo le hace justicia a la declamación del poeta, del poema, o a la declamación de la voz que estamos escuchando. He por ahí encontrado algunos audios en donde a veces la música como que no le queda, o la tesitura de la voz o el ritmo de la voz como que no empalman bien con la música de fondo. Pero creo que esta selección que hemos hecho hoy, bueno, desde luego solamente la de, excepto la de Octavio Paz, quiero decir, con la oda al tomate y la oda a la cebolla, esta oda a la cebolla y la oda al gato que escuchamos en la primera parte, sí corresponde mucho la cadencia de la voz a la música. Es por eso que me interesó mucho compartírselos, porque bueno, igual y a ustedes les gustará otros audios en donde se empalme más la música con la voz. Sin embargo, pues bueno, creo que si ustedes tienen otras opciones, otros audios para compartirlo, bueno, pues pueden hacerlo y los pasamos aquí con mucho gusto. De este poema me llama mucho la atención algunas cosas, algunos versos. Creo que es un poema bastante bello, que le dice a la cebolla estrella de los pobres, ¿no? Sube la única lágrima sin pena. Ese verso creo que es bellísimo, porque es de algo tan elemental, de algo tan cotidiano como partir una cebolla, se puede crear un verso hermoso. Nos has hecho llorar sin afligirnos, ¿no? También, o sea, de lo más cotidiano creo que puede haber en el mundo, que es partir una cebolla, en este caso, pues Pablo Neruda puede sacarle mucho, mucho sentido y mucha sensibilidad a esa acción tan cotidiana y a lo mejor tan vana o tan vulgar. Pero bueno, ahí está la oda a la cebolla de Pablo Neruda. Ahora vamos a escuchar la canción Time After Time una y otra vez, está igual de Chet Baker, que espero les guste. Y bueno, eso también es jazz. Regresamos a la LEP. ¿Qué tal esta canción de Chet Baker? Les cuento un poco de lo que me encontré por ahí acerca de este jazzista. Nace en el estado de Oklahoma, en Yale, el 23 de diciembre de 1929, y muere en Ámsterdam, Países Bajos, en mayo de 1988. Es trompetista, compositor de los años 50, y si ustedes lo habrán notado, tiene un poco este como tinte un poco melancólico, muy, muy como relajado. De hecho, es jazz, pero es más, aquí dice, es un jazz más cool, o estilo como, pues muy, muy relax, por así decirlo, ¿no? Siempre cuando escuchamos jazz, empezamos a escuchar algo un poco movido, ¿no? Algo así como, como a Miles Davis o algo así. Pero el estilo de Baker es más intimista, por así decirlo. Sus canciones son de corte más melancólica. Creo que también ya lo hemos, ya lo hemos comentado. Incluso un programa pasado escuchamos todo un, no es cierto, escuchamos una última canción. En la última canción escuchamos una pieza que se llama Esperando a Chet, en donde hay una mujer declamando un poema, tanto en inglés. Primero ella lo declama en inglés al principio, y luego Chet Baker lo declama en italiano. Es un poema muy bonito, creo que también se los leí. Y bueno, cabe notar que esta pieza no es propiamente, bueno, no la interpreta él, Chet Baker, sino le interpreta una flauta por ahí, que también se escucha muy bonito. Esa pieza viene en un álbum que se llama Baker on Poetry, algo así, o Chet on Poetry, que es Chet en poesía, en donde ese es como que el hilo conductor de todo el disco. Declamación de poemas y canciones. Creo que también por ahí viene una canción que se llama Almost Blue, que es como casi azul, que también podría interpretarse como casi triste, igual de corte muy, muy, muy melancólico. Y hay una pieza que también me gusta mucho que se llama La fiesta se ha acabado. Igual, es una pieza muy bonita. Creo que después en las redes sociales tendremos oportunidad de compartirla y de disfrutar esos tipos de canciones, porque creo que para un viernes en la tarde, que ya empieza a hacer calorcito, como que se presta para combatir un poco esa modorra que a veces nos invade los fines de semana, después de una semana ajetreada, después de tanto estrés de los días anteriores, pues para tomarse un vinito, para echarse un cigarrito, un cafecito, no sé, por ahí algo frío, una bebida fría, creo que es buen momento para relajarse, para empezar a pensar en las vacaciones de Semana Santa, por los que tienen vacaciones, claro, los que no tenemos vacaciones de Semana Santa, pues ya ni modo, pero es más para como entrar en ese ánimo interno, ¿no? Como para entrar en ese diálogo de relajación de uno mismo, para empezar como que a tal vez igual a planear la semana que viene, qué vamos a hacer, etcétera. Pero yo creo que es bueno irse de fiesta, claro, pero también un poco relajarse y tomar las cosas con calma. Vamos a un corte, no sin antes decirles que habrá un festival que se llama Pastor Fest, tacos de al pastor, me imagino, que es el 1 de abril en la Hacienda Panoaya, aquí en Amecameca, Estado de México. Habrá dos escenarios, música electrónica y tacos al pastor. Boletos ya disponibles en Ticket App, en Hacienda Panoaya y en otros establecimientos, que ahorita me van a pasar el dato porque no los veo. Van a estar Tom Collins, Cristian Mesa, Aarón Sevilla y Tadeo Fernández. Por ahí, si quieren echarse una escapada, es el 1 de abril, el Pastor Fest. Y bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, ya casi nos vamos también. Bienvenidos a este último bloque. Hoy estuvimos escuchando audios de poesía declamada y piezas de jazz, todo junto, todo en sincronía, todo en diálogo, para establecer como que un ambiente así como relax, como de viernes por la tarde, ¿no? Ya casi el sábado. Por ahí de los que se van a ir de fiesta, pues para empezarla, si la quieren empezar. Si no, pues si todavía tienen algo que hacer, pues para empezar a hacer aquello que tienen pendiente tal vez. Y toda esta selección de poesía que escogí, bueno, ya lo escucharon ustedes, dos poemas del poeta chileno Pablo Neruda, La Oda al Gato y La Oda a la Cebolla. Por otro lado está Octavio Paz con Como quien oye llover. Oda a las cebollas de las Odas Elementales de 1954 y La Oda al Gato es de Navegaciones y Regresos de 1959, mientras que el poema de Octavio Paz fue publicado en 1986 en la revista Vuelta. Las canciones de Chet Baker, bueno, también ya las escucharon, por ahí a ver si las compartimos en las redes sociales. Me enamoro fácil, me enamoro demasiado fácil. Me las arreglo muy bien sin ti y una y otra vez, ¿no? Entonces, ya tienen canciones para empezar el fin de semana, para empezar relax, para irse de fiesta, tal vez, como ya les dije. Bueno, las siguientes semanas tendremos algunos invitados. No sé si recuerdan por ahí que hace como medio año más o menos vino a presentarse una revista de nueva edición que se llama Girasoles Noctámbulos. Ya sacaron, yo creo que van por el tercer o cuarto número, no me acuerdo. El punto es que vendrán la siguiente semana a compartirnos justamente la nueva publicación que tienen en manos y nos van a comentar un poco de ella, etcétera. Entonces, para que no se pierdan el programa. Y las siguientes semanas también, igual creo que tendremos algunos invitados para que, bueno, el programa sea un poco más dinámico, sea de más charlas, sea de más diálogo. Y bueno, pues por esta ocasión nos despedimos. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita tarde. Se quedan con la canción Everything Happens to Me o Todo Me Pasa a Mí, igual de Chet Baker. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me.